Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos En busca de la verdad. Texto precioso, Mateo capítulo 7, versículo número 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Recuerdan el texto de Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Por qué el ser humano es tan curioso de encontrar el sentido de las cosas, la verdad de las cosas? La mente humana todo el tiempo ha estado en una búsqueda incesante de esa verdad, pero quizás podemos tener un problema en esa búsqueda de la verdad que expresó Jeremías. Dice, ustedes tienen dos problemas. Me dejaron a mí, que soy la verdad, y se fueron a buscar una cisterna rota para encontrar esa verdad. Necesitamos en el proceso de reeducación, es restablecer al ser humano a la imagen de Dios, encontrar y trabajar con la verdad. Pilato le pregunta a Cristo, ¿y qué es la verdad? Y Cristo ya no le respondió, ¿por qué? Ya no quería conocer qué era la verdad. Él había cerrado su mente. Por allá en Primera de Tesalonicenses o en Segunda de Tesalonicenses dice el apóstol que aquel que no quiera conocer la verdad, el Señor lo deja en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no va a insistir con alguien que no quiere hacerlo. Sin embargo, hoy la invitación es, anda, sigue en búsqueda de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino al Padre, no hay otro camino, no hay más intercesores. Yo soy la verdad, y esa verdad le da la vida que yo soy la vida. Por eso es Dios que nos da vida, y es Cristo Jesús. O sea que la verdad es una persona, se llama Cristo Jesús. Entonces usted no puede ir diciendo que, ve, yo no sé qué iglesia tiene la verdad. No, es que la verdad la tiene Cristo. Y la verdad es Cristo. Y la puso en la palabra de Dios. La colocó en la Biblia. Entonces tu experiencia y la mía, como vimos en el video anterior, de llegar a ser discípulos, es porque yo camino todos los días hacia la verdad y camino con la verdad. Hay que entender que la verdad en la vida de todos nosotros es un proceso progresivo, en crecimiento constante, y que le llevará a Dios toda la vida por la eternidad que podamos descubrir la verdad y nunca lo agotaremos. Sin embargo, por alguna parte hay que empezar. Número uno, estudia la vida de Cristo en los evangelios. Copia todo lo que Cristo hacía. Cómo nació, cómo vivió, qué dijo acerca de la ley de Dios, qué día iba a la sinagoga, cómo sanaba a los enfermos, por qué los podía sanar, cómo perdonaba a sus enemigos, cuál fue su misión de llamar gente, por qué actuó y vivió de esa forma. Entonces estarás conociendo la verdad porque conocemos a Jesús. Yo veo muchos púlpitos en donde muchas veces yo predico y no predicamos de la verdad. Hay que predicar de Jesús, aunque yo predique de profecía, de otros temas, de familia o de salud, debe estar metida en la verdad, metido en Cristo Jesús. Deja de comer eso, deja de hacer eso. ¿Y por qué? Porque Cristo dijo, tú eres mi templo. Oh, yo soy el templo, este cuerpo es el templo del Señor. Entonces voy a cuidarlo. Un día vendrá el Señor y no habrá ninguna excusa. Necesitamos conocer qué vivió Cristo. Y lo que vivió Cristo se llaman las doctrinas bíblicas. Y usted las puede conocer. No se prejuicie, expúlguelas, analícelas, pídalos del cielo. Pidan y se les dará, decía el versículo de hoy. En el nombre de Jesús, sigamos buscándolo a Él y encontraremos la verdad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.